93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Buenas tardes. Hoy inaugura Arteva y mañana se abre al público hasta el lunes a las 21 horas en el predio de la Rural. Estuve caminando toda la tarde por allí, ya les contaré. Hoy nos viene a visitar Claudio Larrea y hablaremos del periodismo, de las Torres Gemelas, de las imposturas de algunos artistas. Nos vamos a divertir y aparte les voy a contar todo sobre Arteva. Estamos en Twitter, @artescombinadas, estamos en Facebook, es Artes Combinada Radio, y esto les lleva a ustedes a un blog. Vivir el arte y vivir con arte, al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Esta mañana se anunció, Malva, Fundación Constantini, anunció que han designado un nuevo director artístico. Es Agustín Pérez Rubio, español, de fino gusto en realidad. Realmente se puede ver su trabajo en Arteva, en U-Turn by Mercedes-Benz, porque él fue el curador de esta sección de Arteva. A mí me entusiasmó la noticia, me entusiasmó que sea él. Él viene del MUSAC, es un español. El MUSAC es el Museo de Castilla, MUSAC. Ayúdame, Claudio. No importa. Uno de los grandes museos que se fundaron en la última... ¿No es el que está en Cataluña, el museo...? No es en Cataluña. Castilla y León. Ok. Bueno, Museo de Arte Contemporáneo, pero es muy conocido entre nosotros, Agustín Pérez Rubio, y su trabajo ahora en U-Turn by Mercedes-Benz en La Rural, en Arteva en La Rural. Yo creo que junto con Yandón, el programa Impulsarte, de estímulo a los jóvenes artistas, somos los primeros, ahora les explico por qué, son los primeros que han comprado a puertas cerradas. Estuve toda la tarde, como les dije, en Arteva, porque Impulsarte, el programa de estímulo al arte contemporáneo de La Rural, inauguró con la compra de 5 obras de artistas ascendentes, artistas que aún no son consagrados, pero están camino a hacerlo. Les cuento, en Praxis hemos comprado a Agustín Siray, un artista que estuvo por acá en uno de los primeros programas con pintura. Después en Zabaleta Lab hemos adquirido una, junto con Eva Greenstein y con Juan Pablo Maglier, de La Rural, directivo de La Rural, ese es el comité comprador conmigo. Hemos comprado una foto de Nicolás Mastracho, magnífica. Después hemos ido a Schliffka Molina, donde adquirimos 2 acuarelas de Aili Chen. ¿Se acuerdan? Aili Chen, yo la traje al programa metafóricamente a propósito de Margarit Duras, porque ella había trabajado el año pasado. La instalación de cine. Sí, dale, sí. Claudio, estamos con Claudio, que está hablando. Aili Chen es una directora de arte, como yo, trabajamos en cine y en publicidad, y ella viene de ese rubro, y es una gran artista, además de ser directora de arte. Claro, y ella el año pasado estuvo seleccionada en el Petrobras con una instalación que era un homenaje al cine de Margarit Duró. Ahí va, Hiroshima Mon Amour. Exacto. Entonces, estas acuarelas remiten a eso. Así que fue una linda coincidencia que hayamos encontrado obra de Aili Chen. De Aili Chen. Acá tengo un gran colaborador. Quiero decirles que Claudio Larrea se llama Larrea. Larrea, ¿qué tenés que ver con...? Es el hermano de mi padre, Héctor Larrea. Héctor Larrea, que todavía sigue trabajando en Radio Nacional. Sí, en Radio Nacional, sí. Es así un que gran locutor. Hoy me va a ayudar mucho... Pero, por supuesto, me encanta la radio. Me parece que es el mejor vínculo. ¿Has hecho radio? Sí, hice un programa sobre boleros. Ah, mira. Terminemos con el programa Impulsarte en Gachi Prieto. En Galería Gachi Prieto hemos adquirido una foto de Carolina Magnin y estoy segura que me... Ah, sí, sí. Y en Nora Fish hemos comprado un dibujo de Claudia del Río. Así que un buen equipo, Carolina Magnin, Mastracchio, Aili Chen, ahí me estoy olvidando. Y Zabaleta Lab con... Mastracchio. Mastracchio. Aili Chen, Agustín Siray. ¿Y quién más? Me estoy olvidando de alguien, ¿verdad que me estoy olvidando de alguien? No. ¿Vas bien? ¿Voy bien? Muy bien. Bueno. Ah, Shlivka Molina con Aili Chen. Bueno, ahí vamos. Cualquier cosa lo voy a poner en la página esta noche, en el orden en que fue... adquirido. En que fuimos apareciendo. Quiero decirles que Arteva, muy bien, me gustó mucho, muy prolija Arteva. Realmente se puede caminar bien. Los stands respiran. Un diseño muy importante. ¿Muy importante en qué sentido? Muy importante pensando en el comprador. Estamos hablando de la Feria de Galerías de Buenos Aires. Un diseño que tiene 82 galerías en total, que tiene las secciones bien, bien determinadas, bien señaladas. Realmente me sorprendió, no porque no esperaba, pero... Fue grato andar por Arteva hoy, en los primeros pasos. Claro que había todavía poca gente porque nosotros fuimos de los primeros en entrar. Y Shandong compró en el Barrio Joven, ellos son los que garantizan, son los auspiciantes del Barrio Joven, donde hay 15 galerías, como Pasto, H, yo creo que... como un semillero de artistas. Exacto, porque lo que tiene el Barrio Joven, Claudio Larrea, estamos con nuestro invitado, el Barrio Joven tiene un tope de precios. Entonces, por supuesto que debe ser menor, pero esa es la parte que yo no conozco ni me interesa. Uh-huh. Debe ser más, más fácil de... Más accesible. Más accesible, pero no entras si no pasas un jurado. Así que... O sea, que no es cualquier cosa, sino que todo es muy riguroso. Todo está muy, muy, muy... Muy bien pensado. Comillas, jurado. Muy curado, digamos. Realmente todo tuvo mucho filtro. Hubo quejas, hubo durante el año, mientras este proceso de... Pero yo creo que el resultado es muy positivo. Y bueno, y el año que viene las galerías que quedaron... Se esmerarán más. Se esmerarán en la presentación del proyecto, porque quedaron galerías que tienen artistas muy buenos. Pero... hay que presentar mejor las cosas, evidentemente. Esmerarse un poco más. Esmerarse o... Sí, otro criterio no tan anquilosado y un poco más aggiornado a lo que pasa en el momento del arte ahora. Sí, sí. Y te digo, por ejemplo, hay individuales como... hay un homenaje a Yuyo Noé, hay una sección curada por Andrea Yunta que se pregunta qué es el arte contemporáneo. Pero entonces, la semana pasada estuvo acá Julia Converti, la joven e inteligente gerenta general. Yo le dije, pero ustedes quieren hacer una bienal. Y digo, me estás planteando situaciones filosóficas, cuestiones filosóficas. Sí, respecto al acto. Exacto, sí. ¿Qué es esto? Entonces ella me dijo, no, pero esta vez va a estar bien claro y bien definido a qué galería pertenece cada artista de esta sección que se llama Dixit Petrobras. ¿Qué quiere decir? Bueno, dice o afirma Petrobras. Y el criterio curatorial es consagrados desde los 60 desde los años 60 hasta la fecha. Ah, bien, retrospectiva, digamos. Es una especie de retrospectiva, pero como justamente empieza el arte contemporáneo en los años 60, empieza cuando a fines de los 50, cuando los artistas comienzan a... O el Ready to Make de Warhol y de toda esta gente también. Y de toda esta gente, sí, pero estamos pensando en América Latina. Claro. Ahora estamos pensando en América Latina, entonces empieza con la muestra de arte destructivo hecha por Kenneth Campbell, López Anaya y compañía. O sea, cuando los artistas suban objetos de la cotidianeidad. Bueno, eso sí. Es una pregunta. Y la sección esta de Dixit Petrobras tiene un libro que se llama precisamente ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Que se puede bajar en forma de ebook. Ah, qué bueno. Porque hay un código QR por todos lados donde uno puede, bueno, acceder. Has elegido una música espléndida. Vamos a irnos ahora con Cuarto con una vista de Henri Salvador, del francés Henri Salvador. Lo vamos a escuchar porque es delicioso. Adoro esta canción y la escucho mucho cuando edito mis fotos. Bueno, ahora va el reportaje a Claudio en el próximo bloque. Mientras tanto, con Henri Salvador, Cuarto con una vista. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Es para todos. Radio Palermo, 93.9. Producciones independientes. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org. o al 404.000, desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos, porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. Ahora, Victoria Berlichak conversa con el artista invitado. vamos con la música elegida por Claudio Larrea. Esto es Waltz for Debbie de Bill Evans. Y se lo dedico a mi amiga Debbie, que ella sabe bien por qué. Claudio Larrea, ¿cómo estás? Hola, Victoria, ¿cómo estás? Bien que ya, ya te escuchamos la voz, das muy bien por radio. Muchas gracias. ¿Qué es eso que tuviste en un programa de boleros? Sí, durante... yo viví 10 años en Barcelona y después volví. Y siempre me gustó la radio y participé antes de vivir en Barcelona. Y cuando regresé me ofrecieron hacer un bloque de boleros en un programa. Yo soy especialista en el amor y en el sufrimiento y en la alegría. Y ahí me especialicé, fui a La Habana hace muchos años y estuve en los festivales y estuve con Isolina Carrillo, que es la creadora de Dos Gardenias para Ti. Ah, mira. Sí. Pero Claudio, no estás acá porque... Por el amor. Por el amor, que celebro... Sí, sí, siempre hay que celebrarlo. Celebro que tengas amor y que sepas apreciarlo. Estás acá porque en este momento estás exhibiendo Lobbies de Buenos Aires, fotografías en... Arte por Arte, que queda en La Valleja... 1062. Martes a viernes de 13:30 a 20, sábados de 13:30 a 16. También en Arte por Arte están las fotografías muy buenas, por cierto, también de Guillermo Srodek Hart. Profeta en su tierra se llama. Ahora, yo te conocí a vos, Claudio, en la editorial Perfil. Sí, en otra etapa de nuestras vidas. En otra etapa de nuestras vidas. Y te conocí como periodista y como productor. Claro, ahí no sabía de tus inquietudes artísticas. ¿Cómo pasó paralelamente... esto? Que te fuiste a vivir afuera y volvés en esta reencarnación tan alentadora que es tu trabajo fotográfico. Bueno, en un punto yo venía acompañando fotógrafos durante casi 20 años, porque al hacer producciones fotográficas uno siempre está codeándose con gente de muy buena calidad periodística o fotográfica. Estuve mucho tiempo con Eduardo Grossman, con Claudio Di Vela, que quizás es un poco más editorial, pero que es de muy buena calidad. A todos lo conocemos como el fotógrafo de Susana Jiménez. Tuve acceso a muchos fotógrafos y siempre acompañándolos, pero en paralelo, como una especie de no sé si conoces a Susan Mayer, que es la fotógrafa esta que era niñera por la mañana y por la... Sí, fabuloso, acaban de descubrir montañas de fotos. Bueno, yo era como una especie de Susano Mayer oculto, porque mientras ellos hacían fotos, yo iba haciendo mis fotos y las guardaba. Hasta que un día se las mostré a Eduardo Grossman, a quien yo respeto mucho, y me dijo, ¿por qué no lo intentás? Y andaba a ver al San Martín, a ver qué pasa. Entonces fui, llevé mi material, y la persona que dirigía el San Martín no fue muy amorosa, hablando del amor, y me dijo cosas feas, con lo cual guardé la cámara durante casi 10 años. Pero yo me imagino quién era, pero las cosas feas, quién sabe, te fueron útiles. No, me alejó de la fotografía por 10 años. ¿Por qué te fuiste a vivir a Barcelona? ¿Siguiendo un amor o...? No, teníamos un proyecto con mi marido de estar un tiempo fuera, porque su familia vivía allá, su mamá es escritora. Sí. Y fuimos a vivir allá y nos quedamos 10 años. Y en paralelo, que yo trabajaba como director de arte en publicidad, seguí tomando fotos, pero todo como que se hizo una reencarnación, como dijiste antes, al regresar a Buenos Aires. Me pasó algo fuerte con Buenos Aires, pues yo realmente la extrañaba mucho. O sea, que vos no te fuiste con bronca de Buenos Aires, simplemente no. Tenían el proyecto... Era, ¿cómo se llama tu compañero? José Manuel. Tenían el proyecto de irse con José Manuel a vivir a Barcelona. De cambiar aires, digamos, sí. Y volver a los Buenos Aires. Sí. Regresamos y vi un Buenos Aires, comparado con Barcelona, un poquito más trash. Claro. Un poquito bueno, más... está bastante trasheado, pero sí. Bueno. Y bueno, lo que decidí es, en vez de ver el lado feo, es recuperar lo bueno y lo bonito que tiene Buenos Aires. Entonces, con mi bicicleta empecé a salir con José Manuel, que me acompaña, y la cámara a recorrer todas las arquitecturas deco y racionalistas que hay acá. Claro, porque hay que decir que se me pasó que el año pasado exhibiste en el Museo Evita. Hice todo un trabajo sobre la arquitectura peronista de la primera y segunda presidencia. Y por ejemplo, dame un edificio. Bueno, la Facultad de Ingeniería, claro. que está en el Paseo Colón, era la Fundación Eva Perón. Exacto. Que la hizo y la pergenió Sabaté. Sí. Luego ese edificio, en la época de la Revolución Libertadora, cayó en desgracia, pero cada uno de sus pisos están hechos con un mármol distinto. Entonces, en esta búsqueda y registro que yo hago de la fotografía, de los edificios, trato de como recordar o para la posteridad el tema de los artesanos y el amor y la armonía que hubo en este Buenos Aires, que fue un proyecto maravilloso y que actualmente cuando uno recorre la ciudad quizá no ve ese mismo amor en esos lobbies o en esas estructuras de las los que se hacen ahora, porque es como más modular o más... Claro, después vamos a hablar de la muestra actual, uh-huh. Pero me gusta que cuentes este cambio de vida. Vos sabés que en la Deutsche Welle, el programa, canal de televisión alemán para América Latina en español, hay una sección que se llama Cambio de Vida. Y entonces, por ejemplo, hay un señor, por ejemplo... que fue ingeniero tal vez y después cambia y se hace ahora chef. Un presentador de televisión muy conocido que ahora le planta verdura orgánica y tiene una huerta y con eso vende... Bueno, o sea, un cambio de vida total. Vos cambiaste, pero no es que diste la vuelta. Seguiste profundizando eso que habías atesorado y habías comenzado a aprender al lado de los fotógrafos. Exacto. Y te convertiste en... Pero ese switch, ese cambio, ¿sí? Fue lo que generó en mí es tener silencio, que es lo que más felicidad me da. El silencio interior, digamos, la paz. Siempre estaba con una especie de inquietud que cuando me encontré finalmente con la fotografía y editando la fotografía y haciendo todo este proceso, es como ver el mar para mí. Es como estar finalmente tranquilo, estar en paz, estar en silencio. Por eso hacer fotografía para mí es algo que me brinda paz. Claro. Ahora, yo tengo entendido que entonces cuando volviste dijiste voy a hacer un proyecto sobre Buenos Aires. Uh-huh. La arquitectura peronista es una etapa. Los lobbies, de los cuales vamos a hablar luego, los lobbies de Buenos Aires es una segunda etapa. ¿Hay alguna otra...? Sí, hay un master plan. El master plan es un gran edificio que se llama El Amante de Buenos Aires, cuyo piso que estamos ahora, o la planta baja, es el lobby, pero está todo este edificio, está completo, que se llama El Amante de Buenos Aires, y que si Dios quiere, en noviembre hago la exposición en el Centro Cultural Recoleta. Ah, genial, o sea que ya tenés... Hay un plan, sí. No solo un plan, que ya tenés producción. Sí, sí, tenés, sí. Hay escaleras, hay cúpulas, hay personas, hay todo lo que significa este amante que todo lo ve y que está armado por este edificio, armado por todas estas fotos y estos seres. ¿En qué mes? En noviembre. Me parece que vamos a coincidir. Yo voy a curar una foto de unos fotógrafos amigos y excelentes artistas que son... Subcooperativa de Fotógrafos. Ah, sí, son buenísimos. Son buenísimos. Vamos a hacer una muestra que se llama Puerto Quilombo, que es una, ¿no? Qué bueno. Una ciudad inventada. Muy bueno. Así que vamos a coincidir. Y entonces... Como Tintoretto, que inventaba sus Venecias. Ahí está. Mirá, nada menos. O sea que El Amante de Buenos Aires va a ir recorriendo paso a paso. Y es cierto lo que decís. Yo vivo en una casa de 1920. Ahora, dentro de pocos años, va a cumplir 100 años mi casa. Cuando uno ve las molduras, las escaleras, el hierro, las maderas, las vigas, y tengo construcciones al lado que te da ganas de llorar y venir con una... ¿Cómo se llaman esas? Una piqueta. Piqueta, ¿no? Sí. Me salía una picota, pero es no, una piqueta. Una piqueta, o si no, esas bolas. Esas bolas, ¿cómo se llama la bola? No recuerdo. Bueno, pero... una bola para destruir. Sí, hay porque... como... Hay un descuido, hay un abaratamiento. No así en Barcelona o en ciudades como Miami o Madrid, que yo lo vivía y ahí está todo catalogado, porque ellos viven del turismo que va. Mucha gente, yo trabajo mucho con extranjeros aquí que vienen, y lo que les gusta de Buenos Aires son esas cosas que... No hay en sus países de origen. Y que aún perduran, pero si esas cosas que perduran, por las cuales viene esta gente... Las van tirando, hay un tema de que entonces no hay preservación de patrimonio, ¿no? Claudio, ¿y El Amante de Buenos Aires será un libro? Ese es el objetivo y el anhelo, sí. Como todo buen amor, tiene que quedar en papel. Me parece bien, porque las muestras pasan, se descuelgan y la memoria de la gente es corta. Vamos a seguir con Claudio Larrea y ahora nos vamos a ir también con Waltz for Debbie de Bill Evans. Seguimos. Thank you. artes combinadas con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Com esse que eu vou sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. Estamos con Claudio Larrea, que también programó este tema de Elis Regina. Vamos a hablar de su muestra Lobbies de Buenos Aires en Arte por Arte. Lobbies de Buenos Aires, lo dice muy bien Hugo Becasese, que te escribió el programa del catálogo. Del catálogo. 12 imágenes dan testimonio de la imaginación de los arquitectos y el oficio de los artesanos del periodo que va de la década de 1920 a la de 1950. Todo o casi es línea recta y simetría en estos paneles de mármoles suntuosos, maderas y entradas de hierro. Sí, sí, línea recta, pero es impresionante las tomas, cómo engañan al ojo. Hay algunas que vos decís, ¿a dónde me llevan? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo fue? Contame. Yo tengo una mirada cuando hago arquitectura que es el tema de la simetría. No sé si conoces, viste, que Kubrick, al trabajar con sus imágenes y hace esos pasillos siempre centrados, esos traveling que te llevan hacia adelante. Stanley Kubrick, que te hace toda esa especie de... como que te fuga a través de esas perspectivas. Claro, claro. Entonces, la sensación es como si uno estuviera en una especie de traveling líquido, donde uno se enfrenta a la obra y te deja llevar, digamos. Hay un punto de fuga donde uno... al permanecer unos 5 o 6 minutos frente a la obra, que es lo que les pido a cada uno, que puedan observar, porque una vez que uno está en esos 5 minutos observando, empieza a descubrir los detalles, que es lo que más importa. Bueno, es muy impresionante una del domicilio, supongo yo, Colombre 64. Que es como el gabinete Calegari. Sí, no sabes a dónde y se ve te conduce. Y... sí, pero se ve pasillo y puerta tras puerta tras puerta. Y va el punto de fuga en el centro, y pero ¿dónde llegamos acá? A que uno... ¿En muchos patios tiene esto? Tenía 2 patios. El tema es que cuando yo voy en bicicleta y salgo con mi cámara, no es que tengo la anuencia de las personas que viven ahí. Yo soy como un cazador ciudadano. Yo salgo y lo que encuentro lo saco. No es que voy varios días, tomo la luz, hago toda una especie de estudio. Yo voy como un cazador... ¿Y cómo haces con las luces? ¿Llevas luces? No, yo lo que veo, encuentro, saco. Toma directa. No hay ninguna producción, porque durante tantos años hice producción para otros fotógrafos que detesto la producción. Lo que quiero es que la espontaneidad... Capturar la arquitectura, capturar el brillo. La luz ese día era así. O sea, yo encontré esa luz en ese momento. Y es lo que yo encontré. Extraordinario. Después... es extraordinario, y bien lo señala Hugo Becasese, que 11 imágenes son arquitectura pura. La única huella humana que tenemos es la huella... del que cuida ese panteón, que es... Bueno, que es... el portero. No, pero ¿cuál es la huella? No, ni lo vemos al portero. Vemos su plumero, su trapo de piso, su limpiavidrios, su trapo, su franela... digamos, esa es la única... Porque yo tengo como un día abajo... Pista que es tenemos. Es mi casa lo que se ve ahí. ¿Tu casa que vivió quién en tu casa? En mi departamento vivió Astor Piazzolla. ¿En serio? ¿Propio tu departamento? Sí, y ahí compuso La Milonga del Ángel y Las 4 Estaciones. Entonces está muy... Está como bendito. El estudio donde yo trabajo es el estudio donde estaba Astor. Mirá vos. Y ahí fue Leonor, la mamá de Borges, con Borges cuando estaban haciendo juntos el disco Tango. Extraordinario. No, increíble esa casa. Y, ¿Y este bajo lobby? Una mañana, medio dormido, y veo que Hugo... Está, Hugo es tu portero. Hugo... Tu encargado, encargado. Como se dice ahora. Está y no está, porque era rarísimo, porque Hugo, digamos, era una instalación de Hugo. Su instalación. Era como una obra de Elena Tritec, donde está pero no está. Era como que él haya pasado por el espejo a otro lugar, a otra dimensión. Y encontré eso y me pareció como homenaje a aquellos que cuidan los lobbies... un homenaje a las personas que le ponen el cariño de preservar esos lobbies. Los lobbies, los hall de entrada, ¿verdad? Sí. Como este que tenés de Hipólito Yrigoyen al 1700. Eso se enfrenta al Congreso. Es como una especie de santuario de madera de raíz de nogal impresionante. Y después está otro, que es el que está en la diagonal norte, que está hecho mezclado cobre y bronce, y cuyas paredes son de vidrio, que cuando las fotografié parecía como de agua marina. Y claro, me topé con el señor que la cuida. Y todos los días él limpia y pule toda esa cantidad de bronce con cobre. O sea que hay un amor para preservar eso, que realmente no existe nada más que eso. Entonces, para mí lo que hay que hacer es disfrutarlo y también preservarlo y cuidarlo. Extraordinario. ¿Y son todos Art Deco? No, hay Nouveau y bastante racionalismo. El que más me gusta a mí es el racionalismo. Hugo comenta que el Deco surge en 1922 cuando descubren la tumba de Tutankamón. Así entonces es. Chanel y la línea de diseño Deco toman esta especie de línea recta para despegarse un poco del modernismo y del Nouveau. Bueno, te digo que en nuestro barrio, porque los dos somos del barrio, sí, de Montserrat, hay mucho Nouveau. Mucho, mucha mucho. Hoja, en la calle Venezuela. Muchas caritas. Caritas y cariátides. Cariátides. Te vas a sorprender, en Venezuela, en la calle Venezuela hay varias impresionantes. Te querés matar en el estado en que están algunas. Sí, a veces están tomados o sí, están todos llenos de graffiti. Así es, pero no, es extraordinario. Sí, sí, realmente es muy lindo. Y en tus 10 años de Barcelona, sé que hiciste varios viajes especiales a Berlín. Hice a Berlín, hice a Estambul, que es otra ciudad que me parece fascinante para hacer fotos. Sí, sí. Y Berlín fui especialmente a hacer un registro de esa ciudad que previamente había visto 8 películas sobre diferentes épocas de Berlín. Me fui especialmente, me levantaba a las 6 de la mañana con mi cámara y volvía a las 7 de la tarde agotado, pero era todo un registro de la ciudad. Lo que tiene esa ciudad es que subyace todo ese dolor. Es una ciudad de cicatrices, llena de cicatrices. Y hice un libro que se llama Karma City. Ah, mira. Como si fuera una ciudad llena de karma. Y realmente lo tiene, porque mientras conviven el Love Parade con no sé con otra cosa de modernidad, subyace por ahí toda bueno, esa... Bueno, están todos los monumentos y los recuerdos del horror nazi, por empezar. No, es tremendo. Después está... hay monumentos que celebran la victoria de los aliados. Después está el Marx. Reichstag, que está renovado con esa cúpula nueva de vidrio. Después está Marx en la plaza. O sea, es como que conviven en ese bueno, espacio. Está la torre de la televisión, horrenda. Pero que a mí me sirvió para fotear, me sirvió muchísimo. ¿Para fotear, se dice? Sí, se dice foto, no. Para bueno, fotografiar. No, lo que quiero decir que la torre de la televisión, ahí es el realismo socialista total, porque era hay que recordar que Berlín Este y Berlín Oeste eran dos ciudades que replicaban, ¿qué quiere decir que replicaban? Que repetían dos bibliotecas, dos museos naturales, dos museos de arte contemporáneo, o sea, todo fue duplicado porque la parte histórica, la parte más interesante, y con todos los tesoros artísticos, había quedado dentro de Berlín Oriental. Ah. Y entonces yo la conocí cuando eran dos Berlines. Esto me estoy dando acá, sabiendo todo el mundo va a saber que soy una persona grande, que lo soy. Que has viajado, ¿no? Solamente. Ahí va. Eso es muy elegante. Obvio. Que he viajado, pero es cierto que entonces Berlín Occidental duplicó y trajo tesoros propios, porque Berlín Occidental estaba adentro de Europa Oriental, de la República Democrática de Alemania. ¿Y Nefertiti quién la tenía? La tenían... Oriente. Ah, RDA. La RDA. Berlín. Ahora hicieron la Isla de los Museos, que es... Bueno, eso estaba, la Isla de los Museos estaba, cambiaron la denominación de algunos porque... Bueno, porque ahora sí pueden, ahora está el del Van der Rohe, está en el... bueno, nada. Vayan a Berlín, es hermosa, es tremenda la ciudad. Y como yo le decía fuera de micrófono a Claudio, fue ahí donde yo encontré, hablando de muerte, la pintura La Isla de los Muertos de Arnold Böcklin, que me llamó a que la vea, porque yo estaba tan cansada un día de enero del año 94, ya estaba unificada ya se había caído el muro de Berlín y estaba unificada la ciudad, Y yo llego y digo, bueno, todos los días no pasás por acá, tengo que ver, tengo que entrar a este museo, al Bode Museum. Ahora no está en el Bode, pero ahí dije, tengo que entrar ahí. Y estaba tan cansada y dije, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Y de repente miro y te estaba esperando. Me estaba esperando esta magnífica obra. Magnífica obra sobre la cual escribí un ensayo largo que está en imprenta y que confío que salga pronto y que nos identifica en el blog y en la, ¿cómo se dice?, en la página de Facebook. Me parece increíble. Es increíble. ¿Y qué hiciste con ese libro? ¿Lo publicaste en Barcelona? No, hay una editorial que es muy práctica, es americana, que ahora te voy a decir el nombre porque no lo voy a recordar en este momento. No importa, estamos juntos. Hice 10 unidades, sí. Y con esa obra vine a recorrer varias editoriales cuando volví de Barcelona, pero no prosperó. Y tengo la muestra ahí buscando un... Pero te voy a dar un tip, como sí. Se dice. Te voy a dar un... No sé si sabes que existe lo que se llama crowdfunding, que quiere decir masa, gente, grupo. Sumar personas para que te ayuden al proyecto. Claro, pero que hay alguien que administra eso. Entonces, busca en internet crowdfunding a ver quién en Buenos Aires administra el proyecto, que es, yo te compro por adelantado un ejemplar y tu amigo otro, y tu portero otro, y tu madre otro, y así vamos. Sí, así son las chicas del pasaje Barolo. ¿Sí? Julieta Ulanowski y Valeria Dulinski hicieron un libro sobre todo el trabajo que está desarrollando. Y lo hicieron recaudando fondos de ese modo. Es fantástico esa manera. Y por eso te digo, vos tendrías que fijarte de ver, porque es una pena. Porque a todo esto, Berlín tiene, como bien sabes, pero te digo cómo es en Buenos Aires, porque ya que no has estado tanto tiempo afuera, en Buenos Aires los artistas jóvenes y de mediana, que están en la generación creciendo, intermedia, mueren por ir a Berlín y hacer su experiencia y conocer la escena, porque hay una escena muy vibrante, bajo un look más más punk, de repente. Sí, un poco menos pretencioso que el parisino, tal vez. Sí, menos pretencioso, porque es una ciudad más joven, porque empezó del año cero de vuelta. O sea, muchas veces Berlín empezó de cero, y empezó de cero nuevamente con la unificación de la ciudad en el año 89, imagínate, hasta que arrancaron con los proyectos y todo eso, de arquitectónicos, etcétera, etcétera. Pero digo, en la escena de las artes visuales es una escena muy buscada, porque se ven muchas cosas interesantes. Hay muchos talleres y hasta hay un Guggenheim chiquitito en la Unter den Linden. Se llama... Unter den Linden es la avenida de los Tilos. Así es. Que hay una canción que cantaba Lili Marlene que es preciosa y que... Sí, la conozco. No la voy a tararear porque soy un perro yo. Pero es preciosa esa canción y que es un lugar emblemático de la burguesía de los años 20. Así es. Y es una avenida que había quedado en el este, justamente, como todo el barrio Mitte. Y es muy entrañable y... Es una ciudad maravillosa. Sí, y te causa también un poco de melancolía. Pero vamos a salir de la melancolía, vamos a esperar y a desearte, Claudio Larrea, que puedas conseguir el dinero para hacer el libro, tu proyecto de libro, y nos vamos a ir con la música de Chilly González, Orégano. Pero Chilly González es muy gracioso, y lo digo, muchos artistas de la escena de la escena musical en Latinoamérica se ponen nombres anglo, con sonido anglo para que les parezca que es más exótico, de afuera, más canchero. Chilly González, en realidad se llama Jason Beck o similar, digamos, es un hombre nacido en Montreal que vivió precisamente en Berlín y se puso el nombre de Chilly González, o sea, al revés de la corriente. Nos vamos con Orégano de Chilly González. Te digo un dato, él cuando toca con bata y unas pantuflas. Sí, bueno, pero ahí va. Así que se lo ven de varias maneras. Muchas gracias por tu visita, por tu música, me encantó. Nos vemos pronto. Y los espero en la muestra, en Arte por Arte, en Lavallejas 1062, Lobbies de Buenos Aires, de martes a sábados, cuando quieran. Bárbaro. Adiós. Thank you. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. 93.9. Solo producciones independientes. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 4104000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Como les dije al comienzo, Claudio Larrea, que estuvo de visita con nosotros, programó la música. Esto es Oblivion de Astor Piazzolla y seguro que la programó no solo porque le gusta, sino porque él vive en una de las casas que habitó Piazzolla en Buenos Aires. También les dije al principio que estuve toda la tarde en Arteba, un privilegio porque la vi con poca gente, porque estaba cerrada al público, obviamente. En un ratito más va a ser la inauguración que de esta feria de galerías que reúne 81 galerías y a varios proyectos. Como las galerías se venden solas, me quiero dedicar a hablar de algunos de los proyectos que hay en la feria. Uno de ellos es el del Banco Ciudad, es el programa de jóvenes curadores. Es un proyecto que invita a que curadores jóvenes, precisamente, manden sus propuestas y un jurado elige las más convocantes. Esto es inmensamente necesario porque los artistas se multiplican como hongos tras la lluvia y los curadores no. Y entonces es bueno que haya estímulos para que los curadores trabajen y jóvenes y acompañen a la gente de su generación. A veces pasa que a mí me dicen, bueno, ¿por qué no escribo un prólogo? Y yo siempre digo, pero búscate a alguien de tu generación. Así que hay tantos artistas jóvenes, bueno, este programa de jóvenes curadores del Banco Ciudad estimula a curadores jóvenes. Y en esta ocasión lo ganó Federico Baeza con una propuesta de performance, teatro, objeto artístico, que se vincula. ¿Se recuerdan que el año pasado en España quisieron restaurar un Cristo la pintura de un Cristo y terminó siendo restaurado por una por alguien amateur de una manera tremenda que lo deformó, o sea, que en vez de se llamaba Ecce Homo la pieza, que en vez de restaurarla la deformó. Bueno, él toma eso y toma e invita a Rafael Spregelburg con un texto sobre el fin del arte se llama, y me imagino que se vincula a qué significa el arte hoy y cómo, bueno, a partir de la restauración fallida y este texto de Spregelburg, en un escenario despojado, con dos sillas y una mesa, los actores discuten sobre el fin del arte. El fin no como la terminación, o quizá también como la terminación. El título es ambiguo. ¿Qué quiere decir? ¿Fin de finalizar o fin del arte como propuesta de vida, propuesta estética, experiencia sensorial? Como les dije también, Agustín Pérez Rubio, curador español que estuvo en el Museo de Castilla y León durante muchos años como curador y después pasó por Toronto y Nueva York, va a ser, a partir de hoy, el director artístico de Malva Fundación Costantini, que tenía ese puesto vacante. Es estimulante ver su trabajo en U-Turn, en los lo que se llama Project Rooms de U-Turn by Mercedes-Benz. Es gracioso que la mitad de las consignas de arte bastan en español, en castellano, y la otra mitad en inglés, con lo cual uno se anda tropezando, pero U-Turn quiere decir giro en U, ¿verdad? Y el diseño de expositivo es una U, cosa que me di cuenta recién este año, y se lo dije a Julia Converti la semana pasada, porque fue muy gracioso que esta es la cuarta edición y yo recién me di cuenta este año. Es interesantísima la sección esta. Yo particularmente encontré la fotografía de Teresa Margolies, que es una mexicana que siempre trabaja con el material tan border, tan en el límite, que es trabaja con cuestiones de la vida y la muerte. En este caso con frases de suicidas, sí, de gente que se suicidó, y ella las pone en marquesinas de, o sea, lo que vemos son fotos, ¿no? Fotografías de marquesinas de cines a punto de ser demolidas con frases de suicidas. Hay hay una instalación de Amalia Pica. Amalia Pica es una artista de Neuquén que no ha trabajado en Buenos Aires. En realidad creo que en Buenos Aires ha tenido una pequeña muestrita, pero yo la he tenido oportunidad de verla en Venecia y también en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Ella se instaló en Inglaterra y es desde ahí que tiene bastante suceso, digamos, o sea, resonancia. Y hay una instalación muy interesante con latitas. Es todo uno de los project rooms, o sea, uno de los stands está ocupado por la muestra de Amalia Pica. Y hay Ricky Tirabanija, no sé cómo se pronuncia en realidad, que es ese famoso tailandés, pero que nació en Buenos Aires, que recuerdo que acá está con unos papeles, unos diarios New York Times pintados con consignas. Es un U-turn bastante politizado, que discute también el tema de la nueva sexualidad, discute también el papel del feminismo en el arte, que discute varias cuestiones discutibles y qué bueno que sean discutidas. Y Tirabanija hizo un asado en un encuentro que se hizo en Córdoba para como 200 personas, y esa era su obra. O sea, no hacía él el asado lo hacían los maestros asadores formidables, y él hizo una salsa que no era chimichurri, sino que era una salsa tailandesa. En fin, es muy celebrado por esas cosas. Eso fue, digamos, en la línea de la estética relacional, que se había puesto muy de moda hace unos años. Así que él había querido hacerlo en la peatonal de Córdoba, en pleno centro, pero debido a la situación de precariedad y de problemas económicos y de gente que realmente vive en la calle y tiene hambre, no pudo hacer el asado en la peatonal porque tenían miedo de que termine el asado siendo asaltado, digamos, por la gente que tenía ganas de comer asado. Así que lo hicieron en un camping, un lugar apartado. Sin embargo, fue una experiencia interesante. También está en Arteba, está la sección Isla de Ediciones de Fundación Proa, que como el año pasado es también curada y tiene no solo los catálogos de Proa, que es buenísimo, está el catálogo de Joseph Beuys, obras 1955-1985, que ahora está en Fundación Proa y en La Boca la exhibición, sino que hay fanzines, revistas de todo tipo, libros, básicamente vinculados con las artes visuales. Así que el espacio es amplio, hay mesas, uno puede sentarse, consultar los libros, tocarlos y comprarlos, que van a estar contentos si los compran, pero no es un tema, ahí sí que no es un tema comercial, sino que ahí sí se puede ver que hay mucha literatura en estos años acerca del arte contemporáneo, con mayor o menor extensión, pero la mayor o menor extensión no significa nada. A veces los libracos no ayudan y a veces un librito pequeño es lo que se necesita. Así que pasen y vean, hay mucho para hacer en estos tres días intensos hasta el lunes a la noche en Arteba. Como les dije, den una vuelta por U-Turn, por Banco Ciudad, vean el stand de Impulsarte, que está lindísimo, son 5 años que ya llevamos comprando, así que pasen y vean. Isla de Ediciones y lo de Dixit de Andrea Yunta, está Cabinet Land también, bueno, hay un montón de secciones, el Barrio Joven Yandón, y así seguimos. Les agradezco, soy Victoria Berlichak, los espero el próximo jueves. Busquen la página Artes Combinadas Radio en Facebook, que ahí siempre sale el programa colgado, colgado, el audio del programa queda ahí, y también algunos textos y fotos que necesito subrayar yo. Muchas gracias. Todas las radios en una. Radio Palermo, 93.9. Solo producciones independientes.